¿De en serio estoy abajo? Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo. Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, capillenses y todas las oyencias a las cuales llegamos en este martes 23 de julio del 2024, programa 773 en la novena temporada. Y como es, ya se repite, cuando voy a Buenos Aires y vuelvo en esos ómnibus que son heladeras rodantes, llego aquí con un frío terrible y congestionado y con un dolor de panza que hoy no sabía si iba a venir al programa, pero dije, bueno, tenemos que ser como Sarmiento, que no faltaba nunca. Bueno, acá estamos. Quien les habla, Diego, y quien está en los controles y micrófonos, Daniel Fernando Salvatore. Estamos por una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos de martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido miércoles y viernes, 18 horas, Radio Municipal de San Esteban. Buenas tardes, San Esteban, a las 6 de la tarde. Domingo, de 15 a 17, 3 de la tarde, cadena Onda del Plata, 103.9 FM, Buenos Aires, Madrid. Cadena Onda del Plata.com, la radio que está en todas partes. Y Daniel, ¿cómo estás con este frío? Que no hace tanto, recién me fijé 14 grados, pero estoy congelado. Sí, bueno, buenas tardes, Diego, buenas tardes a todos, a todas. Bien, bien, porque hubo sol, hace dos días ya que venimos con sol, se lo extrañaba, se lo necesitaba y cayeron unas heladas que yo pensé, bueno, estuvo lloviendo, ¿no? Cuando me acerqué al jardín vi todas las plantas heladas y fue bueno, triste, pero sabemos que la naturaleza se renueva con toda la fuerza que ella misma trae. Y qué frívolo que es este país, o se ha convertido. De lo único que se habla es que Milei va a ir al Colón con Yuyito González. Y bueno, me parece que eso como noticia es horroroso. Y después se va a la apertura de los Juegos Olímpicos a París. Sigue viajando este señor mientras el país no se destruye, ya está destruido. No sé cómo vamos a hacer para levantar. Y es increíble que nadie lo vea. Cuando uno va a Buenos Aires, me tomé un ómnibus el otro día para poder hacer el programa, lo tomé a las 21 horas, y bueno, ese ómnibus era como una especie de lechero, y tardó 14 horas para llegar a Buenos Aires. Entonces llegué antes, llegué antes a la Panamericana con sol, con luz, porque generalmente uno llega a Retiro de noche, pero como se tardó 14 horas, vi el desastre que es todos los paradores abandonados, llenos de basura. Una vergüenza, da una sensación de destrucción, de abandono, Y yo me acuerdo que el gato silvestre en el C5N decía: y no hay ningún control ni supervisión de las rutas. Todas las rutas sucias con basura. Cuando se explotan los neumáticos, quedan ahí tirados al lado del camino. Entonces hay una sensación de un país como abandonado. Pero bueno, si vos estás en una Hilux o en una camioneta 4x4 que cuesta 20 millones, ni lo ves. Pero si estás de a pie, tenés que tomar un colectivo y tenés que pagar una fortuna, lo ves, y si sos un poco analítico, te parece que es un espanto todo. Bueno, vamos con nuestra música y esperemos que esto revierta. Y yo creo que debería haber alguna comisión. Este tipo está viajando con la plata del Estado. Él odia al Estado, pero usa la plata del Estado para viajar. Entonces, ¿quién le va a cobrar todos los viajes que hace? Porque no son viajes oficiales. Así que yo les pido a los que tengan que armar una comisión, que la armen y por lo menos hacerse un poco más difícil. Un desastre todo, una tristeza más que desastre. Banda Los Chinos y Masacre, Insomnio. Y Trova Rosarina, La Vida es una Moneda, y volvemos. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, no de gruesos billetes. ¿Cómo era? Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, es ir la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan. Los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Un amor sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Asfalto de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, ¿cómo era? Nos acompaña en el Me Asomo Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Cafetería y Heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol frente a Plaza San Martín, Librería Nahual en la Techada, El Templo, Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500, Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaime 671, Ruta 38 a metros del semáforo. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Veterinaria Ongamira, enfrente al Rosedal. Antarcarana, Posada Holística, contacto 3548-582575. Limpieza y Perfumería Centro, en sus dos sucursales, Hipólito Yrigoyen 143, de Anfunes 555. Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa Capilla del Monte. Anticipadas al 3548-437151 y en Valpisa. Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa Capilla del Monte. Y aquí adentro de la radio, en el estudio, no hace frío, digamos, o sea, pero afuera sí, yo tenía las manos heladas, hoy dormí una siesta al sol, porque el sol entra por la ventana, igual tenía las manos como duras. Pero bueno, hoy es martes de tango, y la tenemos a Betty bien plantada por ahí. Vamos a ver qué nos trae Betty en este 23 de julio del 2024. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy es martes de tango. Hoy se dice... Y seguimos en el mes de la amistad. Voy a leer parte de un texto de Manuel Adet sobre la amistad y el tango. La amistad, esa relación sobria y viril entre hombres, es uno de los grandes temas del tango. El amigo, los amigos, están presentes en innumerables letras. Es un valor que acompaña la biografía de músicos, cantantes y personajes de la noche tanguera. Ser un buen amigo, ser amigo de los amigos, es uno de los grandes reconocimientos que aspira a recibir un hombre que se precie de tal. Me diste en oro un puñado de amigos, dice Discépolo en Cafetín de Buenos Aires. Y el mismo autor señala como sinónimo de desgracia que quedé sin un amigo. En esta noche me emborracho. La amistad se identifica con la lealtad, la generosidad, la capacidad de jugarse por el otro, la grandeza de ser derecho, de bancar al amigo con todas las consecuencias que ello implica. La amistad se constituye sobre la base de un guiño cómplice entre hombres, un guiño que incluye valores aceptados entre hombres. Esto es así, pero hay que tener cuidado con las generalizaciones. Por ejemplo, en el tango de Manuel Romero, Mi Piba, interpretado por Alberto Castillo, los muchachos le reprochan o se burlan del amigo que los dejó de lado por salir con su novia. Él los entiende, pero el amor en este caso parece ser más importante. Qué lindas son las horas que paso junto a ella, mirando las estrellas que no miré jamás. Qué lindo es a su lado pasearnos junto al río y en medio del gentío, querernos más y más. Dirán que estoy chiflado, ¿qué importa todo eso? Cuando ella me da un beso, ¿qué importa lo demás? El amigo escucha las confidencias, las penas de amor. Tangos como Trasnochando, Destellos, Amigazo, dan cuenta de ese momento en que el amigo es algo así como el paño de lágrimas, el confidente a quien se le cuenta aquello que ni siquiera al sacerdote se le puede decir. Con los amigos se comparten las alegrías y excesos de la juventud. Y Y en esta noche, en Martes de Tango, vamos a escuchar a Edmundo Rivero con el tango Amigos que yo quiero. La vida tenemos mil cosas que son grandes, sublimes o hermosas, que ennoblecen y alegran el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema que nos llega tranquila y serena, es sombría lealtad, sentimiento y bondad, es sublime. Se llama amistad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos, fue escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas no canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras hay amigos dan ganas de cantar. La existencia si es negra condena, con amigos parece verbena, sin amigos no vale la pena. Esta vida llena de dolor, los amigos igual que poetas tienen hondas ternuras secretas. Acerquémonos más a la noble amistad que nos llena de fe y de bondad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos, lo he escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos dan ganas de cantar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Desde Librería Nahual, seguimos acompañando a Diego y Daniel en Me Asomo, como siempre, en La Techada. Vengan a sorprenderse con libros, oráculos y tarots. Librería Nahual. Antarcarana, Centro Holístico Posada, práctica de Qigong, yoga de la voz para niños y adolescentes, rueda alquímica, biodanza, masajes, biodinámica cráneo-sacral, constelaciones familiares, reiki, limpiezas energéticas, sanación ancestral andina, códigos de Orión, geometría sagrada, aromaterapia, flores de Bach. Contamos con la presencia de la cámara taquiónica, que potencia la energía y genera mucha luz en el espacio y a su alrededor. Te puedes contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana. Conciencia, espíritu, salud y arte. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte.

contamos con la presencia de la cámara taquiónica, que potencia la energía y genera mucha luz en el espacio y a su alrededor. Te puedes contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana, conciencia, espíritu, salud y arte. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. Tenemos precios exclusivos para comercios, hotelería y gastronomía. Pedinos lista de precios al 351-6372-999. 351-6372-999. O acercate a nuestro local en Ruta 38 y Salta, frente a Estación Uritorco. Fiambres, quesos, lácteos, pastas frescas, panes lactales, insumos para gastronomía, todo para los desayunos. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. Espacio Viaraba, música, talleres, poesía, niñeces. Los sueños de la comunidad tienen lugar en Espacio Viaraba. Una sala, mucha cultura. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y antes de irme a la cama, vamos a ser buenos con nuestra oyencia y vamos a dejar programada un segmento que habíamos elegido de los Bee Gees con una música que se llama así. How deep is your love? Our love, don't throw it all away, words y tragedy. Y cuando los escuchen los van a reconocer. Y después también vamos a escuchar la columna de Martín Bermúdez con el relato de Alfredo Bracaccini y también el grupo Seibo, La noche me habla de vos, Cuarteto de Nos, Solo estoy sobreviviendo, No te va a gustar, Los villanos, y nos volvemos a ver. Nos volvemos a encontrar con la audiencia querida el próximo jueves. Bueno, espero revivir. Sí, y también vamos a escuchar un audio de Juan Grabois, Lo que nos está pasando, que es muy interesante y son unos minutos nada más. Muy bien, un bueno, gran abrazo. Nos volvemos a encontrar entonces este próximo jueves. Buenas noches. Sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Baby, I don't wanna know the reason why. But lately you don't talk to me, and darling, I can't see me in your eyes. You're so far away, and it's losing you. I can't believe to watch you leave and let this feeling die. You alone are the living thing that keeps me alive. And before tomorrow, if I'm here without your love, you know I can't survive. Darkness, make it full of light. Let your love flow back to me. How can you leave and let this feeling die? Happy room. This happy room would be a lonely place when you were gone. And I won't even have your shoulder for the crying on. No, thank you. To take your heart away. Estamos en Mi Asomo por una radio Muchas Voces en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores los martes y jueves de 19 a 21 horas y siempre por la www.unaradio.org.ar y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. A veces pienso que los gobiernos populares, creo que mal llamados populistas, han sido víctimas de sus propias exageraciones. Y en general las exageraciones ocurren en un segundo mandato, que claro, uno podría decir, bueno, son matices, no sé si es tan importante o no, pero ocurren cosas que de alguna manera hasta llevarían a que un ciudadano común, sin ningún tipo de militancia política, le diera la razón a aquellos que se oponen al populismo, al que ellos llaman populismo, y que de alguna manera, dándole esta razón, inclinaran un poco la balanza de la votación. A la hora de los escrutinios se obtendrían resultados favorables a una derecha que, si miramos la historia, que es necesario mirarla, yo insisto constantemente en eso, si miramos la historia, es una derecha que en cada retorno ha sido más dañina, en cada retorno ha sido más cruel. Porque en definitiva, la derecha argentina en particular, no voy a ir a un análisis global, pero la derecha argentina en particular tiene como característica dos o tres condiciones absolutamente necesarias. La primera es el cipayismo, mal llamado cipayismo, y que en realidad significa que muchos empresarios locales, y ni hablemos de los políticos que ellos manejan, vienen a ser una especie de gerentes de intereses extranjeros, ¿no? Entonces, si eso lo juntás con los históricos terratenientes latifundistas que fueron desde un principio, desde la fundación de la Argentina, los que manejaron la economía gruesa, digamos, de hecho, toda la economía preindustrial, nos encontramos con que la derecha siempre la misma y cambia de máscaras, va cambiando las máscaras. Ahora han conseguido esta máscara horrenda, que es una mueca, que es el presidente Javier Milei. Es una mueca, ya no es una máscara, es una máscara que parece hecha para saltimbanco. Y fíjense qué coincidencia, es una máscara hecha para asaltar un país, no un banco. Y junto con el país, todos los bancos, el Banco Central, el Banco Nación. Llevarse el oro a Inglaterra, fíjense en estos días lo que pasó, se fue un cargamento de oro a Inglaterra que en un principio el vocero presidencial, el tonto Adorni, dijo que no, negó absolutamente y después salió Luis Toto, ministro de Economía que Dios nos ha enviado para que entendamos que hay un infierno posible acá cerca y dijo que sí, que el oro lo habían mandado afuera, lo habían hecho colocaciones porque los retornos que producía el oro, zaraza, zaraza. Modelo similar al que ocurrió en la época de Macri. Todo lo que se parezca a lo que ocurrió en la época de Macri, o bien que se parezca a lo que ocurrió en la época de La Rúa, o si vamos más atrás a la época de Menem, en general tiene el mismo resultado, una cagada manifiesta, interminable, sideral. Pero el mayor aliado que tiene la derecha en cada retorno es ni más ni menos que la desmemoria. La falta de memoria de la gente es la que hace que empiece a fijarse en esos detalles, en esas exageraciones, si se quiere, de las que yo hablaba, de los segundos mandatos de los gobiernos populares, y pierda el foco de las cosas que arriesga cuando compra el discurso de una derecha que está constante, está en el eterno retorno para seguir saqueando. Y está en el eterno retorno para seguir saqueando porque la Argentina es un país rico. Y esa riqueza que tiene la Argentina, esa anhelada riqueza por muchos de los muchachos que se quieren llevar los recursos, es la que permite, lo que dicen siempre, el chiste, ¿no?, que la Argentina no termina de fundirse porque los argentinos a la noche se van a dormir. Hay un error conceptual en eso, los hijos de puta no duermen. Los hijos de puta no duermen. Por eso vos te vas a encontrar algunas figuras de la política chateando y posteando cosas en X o en las redes sociales a las 3, 4 de la mañana. Hay uno bastante conocido que se la pasa escribiendo cositas en X, gobierna por ahí. Hoy escuchaba a uno de mis hijos que está preparando un examen de historia y repasando justamente todo este periodo tan simpático del siglo XX y siglo XXI de la política argentina, y escuchaba las cosas que él iba repitiendo en voz alta y las cosas que va tratando de afianzar y fijar como ideas para el examen, e inmediatamente lo asocié con un artículo hecho por el politólogo Rubén Algián, mi politólogo de cabecera, y fundamentalmente es mi politólogo de cabecera porque, más allá de que le sea un hombre de derecho, es un tipo que explica la política como la podría estar explicando en una sobremesa de amigos. No se sube a ningún púlpito para explicarla. Publicó en un nuevo portal que se llama El Taller Militante una nota que habla sobre las olas plebeyas, la cuarta ola plebeya, y explica qué son los plebeyos. Hace toda una introducción muy interesante para entender qué es conceptualmente un plebeyo. Y habla de las olas plebeyas, que en definitiva vendrían a ser las olas en las que el pueblo terminó desbordándose, harto de que le pisaran la cabeza, el bolsillo y le generaran hambre, y generó un cambio político. No necesariamente positivo, pero generó un cambio político. La primera ola plebeya se produce con el advenimiento de Hipólito Yrigoyen, acorde a lo que relata Algián. La segunda es entre el 43 y el 45, fecha bastante significativa en nuestra historia. La tercera ocurre en las postrimerías del gobierno de la Rúa, con el que se vayan dos. Y la cuarta ola plebeya ocurre ahora. Y es una ola que trae un montón de basura. Toda la basura residual la trae a la orilla y la convierte en gobierno. Le decía, justamente hoy, en la sobremesa, le decía, uno de los graves problemas que ha tenido el peronismo, por ejemplo, son sus exageraciones. Y una de las cosas que yo siempre veía, pretérito, como una exageración, era la marcha peronista, ¿no? La marchita siempre me pareció una especie de exageración que hasta casi, diría, una provocación. A la gente le molestaba la marchita. Se cantaba la marchita, entonces se pertenecía a una parte de la sociedad. No se cantaba, se pertenecía a la otra. A medida que han pasado los años, empecé a darme cuenta que la marcha no es una exageración, es un grito de desesperación. Es tener a qué aferrarse, es poder gritar algo en contra de los avances, de la codicia, del cinismo, del egoísmo, de la mezquindad que muestra la derecha, que no mira nunca, nunca mira el daño que produce y muchísimo menos mira alrededor a ver qué le está pasando a la gente de a pie. Hablan de meritocracia, como hablaba Mauricio Macri. ¿Qué clase de mérito tiene ser hijo de un italiano megamillonario, enriquecido en base a contratos con el Estado y un comportamiento cuasi mafioso? Nació millonario y habla de méritos. Y un montón de los boludos que lo rodean también hablan de la meritocracia, ¿no? Porque la meritocracia, uno los escucha hablar, los mira, analiza, muchos exalumnos de Newman, y no quiero con esto estigmatizar al Colegio Cardenal Newman, los analiza. Dice, realmente son tan pelotudos como su cara lo indica. Porque si no, de otra manera, no se puede entender que hablen de mérito estos salames. Pero claro, ellos no tienen la culpa. Ellos son pibes que están acostumbrados a hacer negocios siempre con ventaja, siempre aprovechándose del Estado, de los huecos legales, de los no tan huecos legales, pero haciendo alguna trapisonda, alguna picardía, enriqueciéndose siempre con recursos que si ellos se están poniendo en el bolsillo y eran del Estado, están faltando en algún lugar en el que eran mucho más importantes. La prueba manifiesta de esto es lo que ocurre con estos alimentos que la burra esta de Petovelo, una canalla, está reteniendo a pesar de los fallos de la justicia. Las mantas que está reteniendo en plena ola de frío, a pesar del fallo de la justicia. No les interesa. Apelan el fallo. Son crueles. Y la historia ha sido así. Miren, hace un rato escuchaba, mientras mi hijo repetía su lección de historia, que hablaban de que cuando Arturo Illia quiso poner la ley del salario móvil, automáticamente hubo oposición diciendo que era inflacionaria. Y también le criticaban las medidas que podía tomar él en su gobierno porque aumentaba el déficit fiscal. ¿No le suena el tema del déficit fiscal y hablar de los salarios como factor de inflación? ¿No le suena de algún lado? Porque en realidad es el mismo discurso de siempre. Entonces yo escucho y siempre digo, mucha gente que me dice, mira, flaco, yo no era peronista, yo era radical. Me hicieron peronista estos hijos de puta. Y en realidad yo que no estoy afiliado al partido, peronista, no he sido militante kirchnerista, pero he acompañado en las cosas que pude desde la concordancia de ideas. Hoy en día te digo, yo voy y le canto la marcha peronista enfrente de la tumba de la reina de Inglaterra. Se la canto al rey Carlos, la marcha peronista. Y se la canto en la cara a cualquiera, ¿sabes por qué? Porque es uno de los símbolos que nos quedan como resistencia. Y la marea plebeya que ocurrió ahora va a terminar. Yo creo que esto va a suceder algo, y espero que así sea, creo y espero, casi diría una expresión de deseo, que ocurra lo que ocurrió después de la crisis del 2001, que estuvimos a los cascotazos, dando tumbos, cuasimonedas, ajustes, un quilombo del año cero, que terminó finalmente en el advenimiento del que yo considero, a pesar de sus exageraciones, a pesar de que el estilo en algunos casos podía molestar, uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Argentina, que es Néstor Kirchner. ¿Y por qué yo lo califico de mejor presidente? ¿Porque usaba el traje con mocasines? ¿O porque estaba siempre con el traje cruzado abierto? ¿O porque tenía un estilo demasiado confianzudo con algunos y con otros enfrentaba y se peleaba? No. Yo miro el que haya podido aprovechar las ventajas del viento a favor que tenía la Argentina y haya decidido distribuir. Que haya decidido distribuir. Que se haya acordado que ese viento a favor podía servir para sacar a mucha gente del hambre y la miseria. Que haya convertido en derechos necesidades de mucha gente. Eso es lo que caracteriza a los grandes hombres de la historia de la Argentina, ya sean presidentes o cualquier lugar que ocupen de la política. Lo que pasa es que los grandes hombres son muy pocos. Y ojo que en este caso yo no me quiero quedar solamente. Néstor dejó una huella, Cristina dejó otra, Alfonsín dejó otra, Illia dejó otra. Cada uno va dejando algo que deberíamos poder acuñar, acumular, tenerlo para toda la eternidad. Si hubiese continuidad en las políticas de Estado, y si no fuera porque esta ambivalencia que ocurre en la Argentina es la que hace que todo lo que se logra con los gobiernos elegidos por el pueblo retrocede más allá de su punto de partida cada vez que gobierna la derecha. Entonces hoy yo escucho, y con esto cierro, un pobre animalito de Dios que dice que nos vamos a convertir en una de las potencias mundiales en términos de inteligencia artificial, porque nosotros, y empieza a hablar que China, bueno, China tiene, pero no sé qué está haciendo, Estados Unidos una cantidad de pelotudeces infernales, y vuelvo siempre a la misma conclusión, me asusta que nos gobierne un orate como este, pero realmente mucho más me asusta el silencio de los tipos que lo votaron. Saben que se equivocaron y no salen a reconocerlo. Lo cual hace que el tipo se envalentone y siga pensando que tiene apoyo popular. Insisto, me gustaría que esto sea solamente un interregno, un lapso, un pequeño periodo de locura que nos permitamos todos, como si fuera psicodelia, como si de repente todos hubiéramos tomado ácido lisérgico, porque para mí ver a Milei en el gobierno es lisérgico directamente. ¿Eh? Es una experiencia, un viaje, como dicen los tipos que se drogan con hongos, peyote, ácido lisérgico. Es un viaje tener otro tipo de presidente. Pero la realidad, la cruda realidad, es que así, todos los días estamos viendo cómo más gente se empobrece, cómo vamos a parar al remismísimo carajo, cómo la crueldad es la que está primando. No puede suceder que esto se sostenga en el tiempo.

una clausura y quiere esconder como basura. Que margina, incrimina y censura, por delante aprueba y por detrás murmura. Que castiga al que se va de la estructura y que nunca sutura lo que fisura. Y el que desafina en su partitura va contra natura o tiene una intención oscura. Y su lucha será dura con fachadas que parecen blandas pero almas que no se fracturan. Sobre todo lo que está pasando en las calles del abandono, en la economía real, en las burbujas o mercados financieros, en la inexistente gestión pública, en un congreso genuflexo que por dos monedas se arrodilló ante el poder, un poder que lo desprecia además. En la violencia cotidiana de una sociedad cada vez más desigual e intolerante e indiferente, frente a la desconexión de tantas personas públicas, con la profundidad del suicidio nacional que estamos atravesando, me viene hoy a la mente una pregunta. ¿Seremos como Milei? Milei es un topo antidemocrático que quiere destruir el Estado desde adentro. Milei es un topo inglés que quiere destruir la unidad latinoamericana. Milei es un fundamentalista que nos está llevando a una crisis social, económica y financiera con su ideología anarcocapitalista. Milei es un insensible que defiende a Petovelo precisamente porque abandona a los jubilados, desocupados, hambreados, los sin techo, los niños, las personas con discapacidad, los pacientes oncológicos. Milei tiene rasgos sádicos porque con la caballería de Patricia Bullrich disfruta de la represión y de la exhibición de fuerza, fundamentalmente frente a los más débiles. Milei es un falseario que cogobierna con esa casta que prometió combatir. Milei es un irresponsable, pone sus prejuicios ideológicos e inclinaciones personales en viajes que atentan contra los intereses nacionales. Milei es un abusador que utiliza su investidura para denigrar periodistas, pensadores y dirigentes críticos. Milei no puede amar a la Argentina porque no la conoce. Vive en el planeta Liberlandia, leyendo el diario de Irigoyen, como le decían, a esas falsas noticias que le llevaban al jefe para que se desconectara de la realidad. Milei no puede amar a su gente, a nuestra gente, no puede amar los paisajes argentinos, la diversidad, porque no puede amar. Solo destila odio y se regodea en la adulación, los aplausos, las palmadas en la espalda, las sonrisas de los ultra ricos. ¿Seremos así? No lo creo. Milei no refleja lo que está en lo profundo de la sociedad argentina. No refleja esa identidad solidaria, ese corazón compasivo y tolerante, el alto nivel cultural, científico, técnico, el patriotismo de nuestro pueblo, que parece hoy enterrado, pero de lo profundo salen los brotes más hermosos, ¿no? Milei sí refleja la ambición más baja por la riqueza, por la fama, por el poder, por el dominio. La batalla cultural de Milei es precisamente esa. Que los argentinos de abajo, que los argentinos del medio, empobrecidos, estupidizados, distraídos, terminemos adulando a los de arriba, aspirando